¿Cómo es su nombre? Juan Sosonic. Bueno, Juan, sabemos que usted tiene huerta y por eso nos acercamos, sobre todo para empezar a preguntar cómo se vive acá en el barrio. Chicas, ¿qué dicen? Vamos ¿qué a escuchar la pregunta de esta nena. ¿Cuánto hace que vivís? ¿Cuánto hace que estás en el barrio? Ahora estoy 1 año y medio. ¿Qué es lo mejor que tiene el barrio o lo que más te gusta? Y esa pregunta me estás tirando, no es de verdura. Y bueno, el barrio, todo, porque somos todos muy colaboradores uno con el otro y nos ayudamos mucho siempre aquí. ¿Cuando eras chica tenías huerta? Sí, de muy pequeño. ¿Hoy tenés? ¿Por qué? Porque me encanta, porque es una distracción y más, es un tranquilizante para la persona que quiere tener una huerta. Bueno, y si tuviera que mandarle un mensaje a estas nuevas generaciones que están aprendiendo a cosechar, a sembrar y a tener su propio alimento, ¿qué le podría decir? ¿Qué le gustaría que aprendan o que sepan? Mira, yo le voy a decir que la huerta es lo mejor que puedes hacer. Primeramente que es sana, que puedes divertirte plantando un producto, que puedes cosechar mañana, ver cómo crecen. Es igual que ver un nene creciendo. Una planta es igual que una criatura. Los cuidas y es hermoso. Eso lo digo, que ustedes tienen que hacer eso. Bueno, Juan, muchísimas gracias por sus palabras y bueno, cuando quiera ir a conocer nuestra huerta será más que bienvenido. Sí, sería muy importante porque eso me encanta a mí. Porque yo, esa es una distracción mía, es un encanto, que a mi nena también le gusta la huerta, más que vienen las vecinas y también me ayudan a plantar una semillita. Qué lindo, bueno. Bueno, dale, gracias, dale Juan. Dale vos también. Gracias. Nos vemos pronto. A ver, cualquier cosa.